Suena el berraco, suena el berraco, el pequeño gigante. Échele, échele, échele. Raylan, César. Bueno, seguimos en este volumen 5. Esto le dicen el día de mi suerte. Pase yo, jefe, el prefe. Anda. Hey, mi amor me alimenta, me hace bien. Y tus besos me llevan hasta el techo. Saludando a mi compadre Borrobo, el Pato y el Castro, la gente efectiva del Mirador de la Bahía. Igualmente mi compadre John Valleta, Giancarlo, el Jose, Gordo, y este líder de la Reina, y mi compadre José Luis, la gente Santa. Y amor esa parte, siempre voy a quererte, no voy a dejarte, mi temor es perderte. Lady, la diosa, Frank Playboy, esa es la gente efectiva, ¿o no? Ahí, allá, mi amiga Pamela, definitivamente la competencia no reconoce que somos los mejores. Y los chicos Pasión Bolívar, la universidad de mis vaciles. Compadre Bayro y mi amiga Lorena. Si no está tu presencia, aquí llega una tormenta. Una tormenta de dolor que me hace mal. Hey, princesa, por siempre yo te voy a amar. Mi amor es aparte, siempre voy a quererte. Oye, no voy a dejarte, chicle bomba, bombea. Y mi compadre querido, compadre, es el buen día de mi suerte. Tremenda canción linda y hermosa. Hazlo a mi compadre Miguel y su dinastía. Compadre Diancito, Diancito en tecla. Compadre Bolito y el Martín. Tu amigo, tu marido y tu amante. No quiero amarte, mami, hasta la muerte. Solo hasta la muerte, mami, hasta la muerte. Sigue el gozo. El hizo un perraco. Mira. Mami, quiero gatinar, nada te falte. Mami, quiero verte, no regalarte. Hice tu amigo, tu marido y tu amante. Amigo, tu marido y tu amante. Tu amor es aparte.